padre de Jorge, Sebastián Simón, hoy se cumplen 4 meses, por eso van a estar marchando hacia Fiscalía. Marcelino, gracias por atendernos. Bueno, a las 10 marchan a Fiscalía para ver qué es lo que pasa con la detención de Luciano Jauregui. Buen día. Buen día. Sí, marchamos a ver si la jueza me recibe y para ver qué es lo que pasa, porque ella, según nos dijo la otra vuelta, que el secretario, que ella iba a presentar la detención enseguida, se salía de casación, pero ya salió de casación y cada uno se toma su tiempo. Me parece que ninguno se pone en el lugar de la familia. Hoy recién hablaba fuera del micrófono con Grisel del Tamirano, me comentaba que hoy es el quinto día luego de la firma de casación, que hoy sí o sí tiene que salir la firma de detención, ¿o no? Y sí, se tomó hasta el último día la jueza y tiene que ser, sí o sí, tendría que ser, no sé ahora dónde quieren llegar. Marcelino, ¿ustedes tienen intenciones que la jueza Estela Maris los reciba? Sí, o sea, la intención está, para que nos explique, porque yo en términos legales no conozco nada, pero ya si ellos te dicen, bien salga de casación, va a ir detenido, entonces me están tomando el pelo, o no sé qué es lo que hay. ¿Qué es lo que le dice el abogado de ustedes, Marcelo Arcelli? Que tiene que estar detenido, que ya tendría que haber estado detenido. Eso es lo que dice Marcelo. Que van a estar marchando ahora a las 10 de la mañana, van a ir por calle 9 de julio y van a quedarse ahí hasta que te atienda la jueza o hasta que salga la firma. Sí, mirá, hasta que me atienda la jueza, a ver lo que dice la jueza. Es así. Claro, ustedes se sorprendieron también al momento de que, una vez que Casación rechazó el pedido de la no detención por parte del doctor Tumini, ¿a usted lo sorprendió que salga el rumor de que había una instancia más de apelación? Sí, pero enseguida consultamos y no tenían chance de otra apelación. O sea, el rumor estaba, pero lo que te da bronca es que ve que si hubiese sido cualquier persona común, ya hubiese estado preso. Es así, no es que yo me pongo en víctima ni nada, es que si él hubiese sido todo, cualquiera, le hubiese pasado esto, hubiese estado preso. Marcelino, más allá de la detención o no de Jauregui Ver, la causa sigue avanzando, están las pruebas, siguen acercándose testigos, ¿cómo está esa causa? Sí, la causa sigue avanzando. La causa, todos te dicen que va rápido, para mí va demasiado lenta, ¿qué crees que te diga? Pero la causa avanza, sí. ¿Vos lo que buscás, la agilidad, es que, más allá de la detención, salga la fecha del juicio? Y sí, la verdad que sí. Esto es, primero es la detención, porque si vos ponete, cualquiera se pone en mi lugar, el tipo está en la casa lo más tranquilo, y nosotros hace 4 meses que estamos acá tirados, pero por pedido de justicia nomás, no es que estamos acá tirados porque nos gusta estar tirados. Sí. Y seguís cumpliendo tu palabra, que una vez que se decida la detención, la casa de la familia Simón se levanta. Exacto, es así. Y después seguirás la lucha desde otra parte. Sí, después se seguirán los pasos legales que hay que seguir, pero esta, la casa se va a levantar todo, se va a dejar todo como estaba. La última, si la jueza no te atiende o no sale todavía la firma, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí? Yo me voy a quedar ahí, yo sí. Esto es así. Alguien tiene que dar una respuesta, ya son 4 meses, tienen que resolver ya, no es que uno le mete presión, como dijo la jueza, yo no trabajo bajo presión la primera vez, pero no es presión esto es algo, un sentido común, me parece a mí. ¿Cuántas veces estuviste charlando con la jueza? Una sola vez. ¿Y dónde te dijo el tema de la presión? Exacto, fue la primera vez que me dijo que ella no trabajaba bajo presión. ¿Fue cordial? ¿Es amable para atenderte o vos buscabas algo más? No, la verdad que buscaba a alguien que se ponga en mi lugar. Ella no se puso en mi lugar. Y por lo visto no se está poniendo ninguno en mi lugar. Esto es así. Yo no pretendo nada más que sea justicia, como la harían conmigo, quisiera que la hagan con él. Que no haya distinciones ni por política, ni por dinero, ni nada. Si vos hiciste un mal, págalo. Es así. Gracias, Marcelino. Gracias a vos.